lo que sucede en la capital federal lo tenéis en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de La Ciudad con Vos. Estamos por M690K24 en radio. Nuestras líneas de comunicación 4642-5533, 4642-5315. La página de internet de la radio www.m690.com.ar. También pueden encontrarnos en Facebook como La Ciudad con Vos. Siempre con Z, con Vos con Z. Hoy vamos a estar charlando con un presidente de club del barrio de Mataderos para que nos cuente el impacto del tarifazo de gas y electricidad en el desarrollo habitual como institución, un tema que está preocupando en muchos ámbitos de la Argentina, no solo en el social como puede ser clubes, centros de jubilados, centros culturales, sino también en el plano comercial, en restaurantes, heladerías, hoteles, frigoríficos, los que tienen un consumo eléctrico importante, electrodependiente, se está generando, bueno, una gran preocupación, y más que una gran preocupación, en muchos casos, cierres de comercios y de empresas. Por lo cual, es un tema que nos preocupa y que también vamos a charlar a fondo en el programa de hoy, como siempre, temas generales del programa. Y vamos a hablar en el final, por supuesto, el bloque de historia con el profe Musín. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrás cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y continuamos entonces aquí en La Ciudad con Vos. Ya lo estamos saludando aquí a mi compañero Mariano Jorge. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Qué mojatina la de esta tarde, ¿eh? Menos mal que ganamos. Menos mal que ganamos, tricota. Pero no, porque si encima perdiste, es para morirse. Todavía me estoy secando, te digo. Y encima cuando salíamos, la furia vino como un chaparrón de esos que te liquidan, ¿no? Estamos hablando de Nueva Chicago, que le ganó 3-1 a Instituto en Mataderos, ¿no? Lástima que no peleamos por nada, que el torneo ya está definido, que se sabe que Talleres de Córdoba asciende a primera. No sé cómo salió Chacarita, si jugaba hoy, ahora lo vamos a formar en un ratito. ¿Jugó Chacarita? Este sabe menos que nosotros. ¿Mañana juega? Bueno, pero bueno. Pasa siempre, en el final siempre parece que Chicago acelera un poquitito y gana partidos y se reabre la esperanza para el próximo torneo, que vuelva a pasar lo mismo que estos años, ¿no? Pero bueno, ojalá no, ojalá que realmente Chicago salga adelante. Y hoy se volvió a repetir el homenaje a como local en Nueva Chicago, por el otro día fue en Cancha Ferro, a Rodrigo Espíndola, recuerdo. ¿Vos estás en la cancha ya en ese momento? Porque a mí... Yo llegué un poco tarde. Yo también, 20 minutos para entrar a la cancha. Bueno, estuvo la... Por lo que me estuve informando, estuvo la mujer de Rodrigo Espíndola en la cancha, en la que se hizo un homenaje, un aplauso. ¿Le pagaron? ¿O el homenaje es solo el aplauso? Sí. Se hablaba de un... No, bueno, obviamente que los sueldos no se están pagando. Hay que ver si la mujer toma alguna decisión legal en cuanto al salario de su marido fallecido. No, bueno, le tiene que pagar. Le tiene que pagar. Ahora lo que tenga que hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar con la viuda después? De decir, no. Acá hay que pagar, ¿viste? Lo que corresponde. ¿Vos sabés que justamente un temita para conversar que tiene que ver con los clubes, pero quizás en el ámbito futbolístico, aunque siempre repercute en los clubes en términos sociales, qué pasa con el fútbol de cada club, Mariano? No es que no está... debiera estar... un tanto compartimentado el tema como para que una crisis en el fútbol no arrastre a una institución como en términos de sociales y culturales, en sus desarrollos y en sus actividades sociales, ¿no? Porque, un club que digo, no tiene culpa. Vamos para poner como ejemplo el equipo que más conocemos, que no es el Chicago. Pero, digo, si el fútbol anda mal, si el fútbol se endeuda en términos del fútbol profesional, digo, poca responsabilidad o nada, ninguna, tienen quienes son socios del club y practican, por ejemplo, gimnasia artística. Sin embargo, les repercute en la desatención que tienen de parte de la institución a través de lo mal manejado que está el fútbol profesional de Nueva Chicago, ¿no? Digo, así esto se repite en muchas instituciones que tienen el fútbol como principal fútbol profesional, ¿no? Como principal actividad. Sí, no es casual que hoy se esté discutiendo un nuevo modelo de AFA que esté la posibilidad cierta de que se cree una Superliga sustentada en la participación de los equipos más grandes del fútbol, con la oposición de Hugo Moyano, que es el presidente independiente y que estaría representando los intereses de los equipos del ascenso. Es decir, hoy hay una... se está repensando el modelo de fútbol en la Argentina, se está pensando porque hasta el día de diciembre de año pasado, con el gobierno saliente, era el Estado Nacional, a través del Fútbol para Todos, quien financiaba en mayor parte a los clubes. El otro día tenía una discusión con varios hinchas de diferentes clubes en una reunión social y me decían, no, pero el Fútbol para Todos en la economía de San Lorenzo, Boca y River no es determinante. Bueno, habría que mirar números ciertos en concreto, pero en los clubes tal vez de menor envergadura como es Chicago, Huracán, Ferro, el Fútbol para Todos es determinante. De hecho, había permanentemente se generan anticipos, que era lo que de alguna manera controlaba Grondona y luego de su muerte no se supo cómo llevar a cabo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que hoy hay una reestructuración, va a haber, es inminente que haya una reestructuración del fútbol. Vamos a ver cómo termina esto de la Superliga, de la nueva AFA y la voz de los clubes grandes. Uno escucha las motivaciones que los que sostienen la Superliga expresan. Te encontrás en que en el 98% de las cosas que dicen estás de acuerdo, ¿no? Porque dicen, porque el fútbol necesita transparencia, necesita un reimpulso, una reorganización, necesita mayores ingresos económicos, necesita una conducción mucho más clara, más democrática, todos estamos de acuerdo con eso. Pero no precisás hacer una Superliga donde van a repartir la plata de otra manera para lograr todo eso. Lo que precisás, en principio, es que la impresión de General de Justicia funcione. Que no funciona ahora, no funcionó en los 2 años de kirchnerismo, no funcionó en los 2 de la Rúa, ni los 10 de Menem, creo que nunca, no sé. No funciona, los controles no funcionan. Es que a nivel político me parece que nadie, ningún gobierno quiere meterse con los clubes, que son espacios donde se concentran las esperanzas, el interés de un montón de gente. Yo creo que... No, está bien, pero pará, pero esas te las terminan dinamitando los que las conducen. No, yo estoy de acuerdo, o sea, que la Inspección General de Justicia tendría que actuar de oficio en un montón de situaciones. Tenemos un club como el nuestro, como el de Nueva Chicago, que desde el año 2002 no presenta un balance en la Inspección de Justicia. Es una vergüenza. Tendría que estar intervenido hace rato. No sé si intervenido, pero por lo menos advertido, por lo menos encaminado. Digo, si tenés una convocatoria de acreedores y tenés un juez prácticamente con una síndico a cargo de tu club, no está a cargo porque no es en su momento, ¿no? Y en todos esos años de convocatoria, de concurso de acreedores, para hablar con propiedad, en ese juzgado, con esa síndico, vos nunca presentaste un balance, son cómplices también de lo mismo. Digo, porque se podrían evitar algunos desastres institucionales en la parte económica y financiera en los clubes, si hubiera algún mínimo control, ni siquiera te digo un exhaustivo control, pero como el control es inexistente, cuando haces un reclamo te responden a los 3 o 4 años en la Inspección de Justicia, es imposible poder modificar ninguna situación de esta manera. Yo digo que si vos presentás el pedido de asamblea, el club lo publica en boletín oficial y luego suspende la asamblea porque ni siquiera le informó a la minoría como corresponde, ni le entregó los materiales para hacer una asamblea. Es decir, si vas a hacer una asamblea en donde pretendés que te aprueben 3 balances juntos y a la minoría ni siquiera le das el día antes los balances, ¿cómo los va a debatir? ¿Cómo los va a discutir si no sabe ni de qué se trata? Y es una operatoria que somos testigos nosotros, durante todos estos años vino haciendo este oficialismo en Chicago, por ejemplo. Digo, ¿cómo no tenemos la herramienta de control, la y llegada? Hay que decir que hasta ahora sigue funcionando el sistema de la misma manera. El fútbol para todos, la verdad que no sé si se llama fútbol para todos, pero la plata, el Estado la sigue girando a los clubes. Entonces, los clubes son instituciones sin fines de lucro, si son instituciones privadas, sí. Pero acá hay algo que es llamativo y que hay que dejar en claro, que, o sea, la plata de todos los argentinos va a los clubes. Entonces, se necesita transparencia, eso digamos, sí, en cuanto a financiación. Yo no lo pongo en función del dinero del fútbol para todos, porque el fútbol vende los derechos y con la plata hace lo que quiere el fútbol, ¿sí? La distribuye de una determinada manera. Lo que no puede pasar es que los clubes, ni la AFA, que son directamente inscriptos en la IGJ como cualquier sociedad, no tengan un control. Como cualquier empresa lo tiene que tener, mucho más un club, cuando la plata es de la comunidad. El control tiene que estar, pero me parece que tiene que ser el doble de control, porque está habiendo dineros públicos. Habría que tener más cuidado todavía. De todos los argentinos. Pero el dinero ya pasa a ser de la AFA y de los clubes y no del Estado. El Estado lo compra. Si no, es como que alguien te compra vos el auto y después quiere saber qué haces con la plata que vendiste el auto. Problema tuyo. Y en este caso es problema del fútbol. No tiene que controlar el Estado en esos términos, porque es plata que pagó. No es plata que prestó, ni que subsidió, ni que financió. Plata que pagó derecho. Ahora, lo que tiene que pasar es que en la AFA haya transparencia. Lo que no puede pasar, el fútbol para todos, y lo que ha logrado es no terminar con la injusticia de los recursos en el fútbol argentino, pero sí achicó muchísimo la brecha, como también todos estos años la achicaron en la sociedad, ¿no? Porque de pasar a... hoy cuando algunos dirigentes lo escuchás que quieren la Superliga, porque ¿cómo puede ser que haya 2.000 millones por año, debiera haber mucho más, se olvidan que ellos le vendían por 50 millones a Teis por los derechos? Esto parece que se olvidaron, ¿no? Sí. Y vino el Estado y dijo, esto vale 500 millones, le dio 10 veces más. No es casual que se dé este tipo de discusión con un cambio de gobierno, porque hasta finales del año pasado, con Cristina Fernández de Kirchner en el poder, se discutía la organización de la AFA, pero no se discutía estos términos. Lo de la Superliga empezó a florecer del verano para acá. Entonces, también se da en el marco de un gobierno, que más allá que el gobierno no tendría que tener injerencia en la AFA, sí es verdad que hay conversaciones, porque la AFA es como una gobernación. O sea, la AFA es como es una caja de recursos impresionante. Entonces, no es casual que se dé en el contexto de un gobierno que viene a discutir, que viene con intenciones de privatizar el fútbol, porque Macri lo dijo bien, queremos el ingreso de sociedades anónimas en la gestión de los clubes. Entonces, me parece que en definitiva, y no quiero decir que esto es una discusión de unitarios y federales, pero sí es una discusión de ingresos y de cómo la plata, los recursos que son limitados, se distribuyen equitativamente entre varios, que sería la postura. No me quiero enamorar de personajes como Moyano, Chiqui Tapia, pero... O sea, lo que plantean, en cierto modo, es la defensa de los, entre comillas, hago la defensa de los intereses de los clubes del ascenso contra la centralidad de los clubes grandes que quieren concentrar todos los recursos. No hay ninguna duda que esto pasa por ahí. Un temita musical con ustedes y ya continuamos aquí en La Ciudad con Vos. Pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Y eso que estaba tieso, bajo control. El poder siempre manda. Habría que maltratarte. No puedo hacerlo. Soy mi Dios. Te veo beso rojo y tiemblo. Qué idiota te hace el amor. Y hoy quiero dar esta superstición. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Parrilla, restaurante Ranquel Spam, 4635-5. Continuamos en la ciudad con vos, aquí por M690K24 en radio, y escuchábamos la versión de Bergarabat, El Pacto. Exactamente. ¿Así era la cosa? Un pacto, el pacto es lo mismo. Un pacto. Bueno, ¿qué tenemos de cartelera cultural, Mariano? De la Mirá, ciudad de Buenos Aires. Para disfrutar tenemos mañana, domingo 29 de mayo, sí, en el ciclo de Cámara Argentina, se presentarán Matías Arriazu y Tiki Cantero en la sala de cámara a las 17 horas. Este espectáculo se va a llevar a cabo en la Usina del Arte, que está ubicada en La Boca. Para los que no la conocen, está en la calle Agustín Cafarena 1. Y es un espacio que es muy grato, muy lindo, porque es un lugar recuperado. Además, vos podés ir a disfrutar de un espectáculo como el que te decía recién y cruzar... O tendrías que ir a almorzar antes al restaurante El Obrero, que es un restaurante un poco caro, pero es tradicional de la ciudad de Buenos Aires. Pero le pusieron El Obrero. Le pusieron El Obrero, pero es un restaurante tradicional de la ciudad de Buenos Aires. Sí, que... El Obrero debe ser barato. Si no, no, no, no es barato. Así que se puede disfrutar de este espectáculo que está muy bueno. Man. Las entradas se pueden retirar. ¿En el canje ahí? No, no tengo. No, no, las el chivo. No, no, no. Es una buena idea. Claro, invitá. A ver, la entrada es gratuita. Se pueden retirar hasta 2 horas antes de que comience el espectáculo, que va a ser a las 17 horas. Están todos invitados, me parece que es una linda ocasión de disfrutar de un show gratuito, de calidad, y en un lugar tradicional de la ciudad de Buenos Aires como es La Boca. ¿Alguna cosita más? Nada más. Bueno, enseguida vamos a estar conversando. ¿No tenés ninguna otra cosita para el fin de semana de la ciudad de Buenos Aires? Sí, a ver. Una más, tenemos una más. Una solita, aunque sea, para así le decimos a la gente a dónde puede ir, a ver. Tenemos el bar Los 36 Villares. A ver. En Avenida de Mayo. Se presenta Acre, que es un grupo de música folclórica. Esto es mañana. Está bueno eso. Si les interesa. ¿Dice horario? 19 horas. 19 horas. ¿En 36? ¿Dónde quedan Los 36 Villares? Avenida de Mayo, 1265. No me digas, vos ya sabes, ya sé. Yo sé, no, no, ya sé, ya sé. ¿Eh? Pleno centro porteño. Claro. Ahí está. Bueno, esto que tiene que ver entonces con la cartelera de la ciudad de Buenos Aires. Sí, vamos a estar conversando con... Carlos Cerrico, presidente del Club Bariloche. De Mataderos, barrio sí, de Mataderos. Sobre la calle José León Suárez está ubicado el club. Hay mucha preocupación por el tema tarifas, tanto de electricidad como de gas. En todo el país, ¿no? La preocupación recorre de este a este y norte a sur todo nuestro país, Mariano. Y algo que... Quizás hoy algunos estén dando la cabeza contra la pared porque yo tengo, o sea, viste que teníamos los debates estos de que cómo en la ciudad de Buenos Aires, en la zona metropolitana, pagan tan poco y pagan menos que en todo el resto del país. Entonces, cuando les cuando algunos les proponían demagógicamente aumentarle y la quita de los subsidios, el parte del país se creía que iba a ser solo una política de quita de subsidios y aumentos de tarifas para la capital y el Gran Buenos Aires, para la zona metropolitana. Y hoy se están dando cuenta que no solo han tenido aumentos de tarifas, sino mucho más fuerte que los de la ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana, Mariano, en casi todo el país. Por eso digo, eso es darse la cabeza contra la pared ahora, ¿no? El contestador, ¿eh? Bueno. A mí me parece que es interesante tres pilares para pensar el aumento de tarifas. En principio, porque el discurso del gobierno está apuntado a los usuarios. Pero entidades sin fines de lucro, como puede ser un club, empresas, y me parece el combustible, porque el gas, que es uno de los combustibles que se usa en Argentina, también se vio afectado por la quita del subsidio. Entonces, esos tres pilares no están están sumamente afectados por las políticas del gobierno, y el gobierno solo se concentraba en decir, bueno, el aumento está apuntado a los usuarios. No, muchachos, no es solo los usuarios, porque el que pagaba está bien, 30 pesos, ahora paga 300. El aumento es significativo, además. Pero también es el mundo de las empresas, el mundo de las instituciones sociales y el mundo del combustible, que son tres cosas que impactan en el interés de la mayoría de las personas. Y en los precios de todos los productos, porque todo se transporta, para todo se necesita gas o se necesita electricidad, y empiezan a ser parte fundamental de los costos de las empresas en la producción, que antes no lo eran. Pero yo voy también a esto, ¿no? El hecho de que cuando te decían, no podemos pagar tan barata la luz. Viste que había gente que te decía esas cosas, ¿no? Y ahora te dice, ¿cómo la podemos pagar tan cara? No podemos pagar tan barato el gas. Entonces, en ningún lugar del mundo esto ocurre. Entonces vos le preguntabas, ¿cuánto sale en China la luz? No, ni idea. ¿Y en España cuánto sale la luz? No, ni idea. ¿En Estados Unidos? Ni idea. ¿En Uruguay? Ni idea. ¿Y de qué hablas? ¿Para qué decís que es más barata, es más cara que en otro lugar? Míralo desde tu situación de consumidor, de usuario, y decir, quiero poder pagarla lo menos posible, porque nadie me la va a regalar. Y en todo caso, lo que había era un circuito virtuoso que funcionaba, porque vos, los 500, 600, 1000 pesos mensuales que vos no pagabas en tarifa de luz, en tarifa de gas, en tarifa de agua y en otros servicios, entonces vos lo estabas volcando al consumo. Lo estabas volcando al entretenimiento, o a indumentaria, o a turismo, digo, a diversos rubros que empiezan a caerse a pedazos. Porque lo primero que vos recortás justamente tiene que ver con las salidas, con el esparcimiento, con el entretenimiento. Digo, vos no vas a cortar, no pagar la luz para ahorrar dinero, digamos. Entonces lo primero que vos empezás a cortar es ese gasto, que claro, algunos de las personas de este gobierno creen que es superfluo, ¿no? Que vayas al cine, por ejemplo, porque ¿qué derecho tenés vos? Esto de creer que podías ir al cine. Los dichos de este célebre economista en el día de ayer fueron. No, pero de muchos, ya lo han repetido muchas veces, eso, de que vivíamos en una mentira, que no era una realidad, que vivíamos en una situación artificial. Entonces vos decís, bueno, se ve que el que se fue a Brasil no fue, piensa que fue, lo soñó. Era un sueño nomás, el tipo no fue, no lo disfrutó, no estuvo, no lo pagó. No es así. En realidad lo que te están queriendo decir, y yo lo quiero traducir, es ¿pero cómo te crees vos que podés empezar a gastar guita en este país cuando los dueños somos nosotros? Eso te están diciendo. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que te vamos a tener que estar dando guita para que vos te vayas de vacaciones, para que vos te vayas a comprar ropa que antes no te comprabas, para que te compres un auto cero kilómetro? ¿Pero quién te crees que sos vos? Ah, el país es nuestro, esto es lo que te están diciendo. Porque si no es inentendible, digo. No tiene que ver con que era el precio real o no era el precio real, digo. ¿Cuál es el precio real? El precio real, en todo caso, es el que el Estado pone. ¿De qué estamos hablando? Mira, a mí me sorprende. No me sorprende porque. Lo interesante para analizar a nivel social o conceptual del discurso de PRO de Cambiemos es que ellos anticipaban lo que iban a hacer. Muchas veces circulan en Facebook estos flyers, memes, como le dicen, cuando Macri le decía a Daniel, no mientas más, por Scioli, no mientas más, nosotros no vamos a devaluar. Ellos hicieron todo lo que venían anunciando. Y eso también es lo doloroso, que lamentablemente la sociedad argentina eligió un camino. No digo que todos los que hayan votado al PRO estaban de acuerdo, pero se escucha también mucho esto, bueno, pero hasta el con la yegua no aguantábamos más, o sea, este cambio había que hacerlo, que era todo virtual, lo que decía González Fraga ayer, que era virtual. ¿Qué es lo virtual? Si una persona, un laburante de toda la vida que nunca tuvo auto, se puede comprar un auto, se puede comprar un celular, ¿Qué es lo virtual? Si a vos el poder adquisitivo te va, claro, Argentina hasta diciembre tenía uno de los salarios en dólares más altos de Latinoamérica. Ahora es uno de los más bajos con la devaluación. Y el tema de las tarifas es un tema que preocupa realmente. Antes lo decíamos, cómo impacta en los clubes, en los centros culturales, centros de jubilados, además de todo lo que tiene que ver con lo comercial a lo largo y a lo ancho del país. Como decíamos antes, tenemos en línea a Carlos Cerrico, presidente del Club Bariloche de Mataderos, y te saludamos. Carlos, ¿cómo andás? Mariano, Jorge. Hola, buenas noches, Mariano. Buenas noches a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, como verás, estábamos repasando lo que ocurrió desde que asumió este nuevo gobierno en cuanto a tarifas y que impactó fuertemente en la economía de los clubes. ¿Cómo es la situación hoy en el Club Bariloche? Bueno, mirá, es complicado el tema de las tarifas, obviamente, que impactó fuertemente. Nosotros más o menos, en nuestra experiencia, porque recién está llegando las primeras dos boletas con aumento, está en el orden del 600% en el caso nuestro. Es un y ustedes, cuando les llegó la novedad, ¿cómo lo afrontaron? Es decir, ¿ya pagaron la boleta? ¿Tienen alguna idea de cómo resolver esta problemática? Mirá, Mariano, para serte honesto, estamos trabajando, nos estamos moviendo en un montón de frente. Obviamente que la factura la pagamos, pudimos hacerlo, ¿no? Sé que hay instituciones que le está costando, no la han podido pagar, en el caso nuestro la hemos pagado, y bueno, el último día antes del feriado, esta semana me confundo, tuvimos una reunión en la Defensoría del Pueblo, con varias instituciones que están trabajando para presentar un recurso de amparo pidiendo que se retrotraigan las tarifas. Y también estamos trabajando a través de FEDESIVA, que es Federaciones de Clubes de Barrio, que también están haciendo una presentación. Y bueno, el gobierno de la ciudad sé que nos ha mandado una nota también avisándonos que están trabajando al respecto. Uh-huh. ¿Qué tal? Carlos Pabellón te saluda, buenas noches. Ah, hola, buenas noches, un gusto. Un gusto saludarte. Respecto a lo que era el registro de clubes y la ley que se había votado, creo que fue el año pasado o el anteaño pasado, eso no, nunca llegó a concretarse, a llevarse a la práctica, ¿no? La ley está vigente, hay que promulgarla, ¿no? Le falta la promulgación. Exactamente. Porque sería una herramienta el tema del registro de clubes y demás como para también desde ahí saber concretamente los beneficiarios de una medida que se pudiera tomar, ¿no? De hecho hay varios registros. Nosotros, afortunadamente, porque somos bastante ordenados en ese aspecto, estamos registrados en hay un registro que se llama el RUID, Registro Único de Instituciones Deportivas, que es un registro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del cual se consiguen determinados subsidios, se hacen presentaciones, pero obviamente que para esto hay que tener toda la documentación al día. Y la problemática es que hay muchos clubes pequeños, el que yo presido es muy pequeño, pero bueno, hay muchos pequeños que no tienen la documentación al día. Hoy el gobierno de la ciudad está planteando también el tema del consumo, decir cómo poder mejorar el rendimiento energético a través de un plan que tienen para renovación de lámparas y demás. ¿Eso ya les ha llegado a los clubes? Sí, nos ha llegado una nota, me ha llegado un mail donde nos informan de que están gestionando un subsidio para la renovación de la luminaria por lámparas de LED. Que sería muy bueno, realmente sería buenísimo, porque no solamente eso evitaría que un gasto mayor o no mayor al que tenemos, sino menor, mejor dicho, y aparte, bueno, obviamente tendríamos una iluminación de mejor calidad, ¿no? Ahora, una cosa es la parte de salones y demás, y otra, por ejemplo, la cancha de fútbol, ¿no? La canchita, donde ese tipo de focos por ahí requeriría también de diferentes instalaciones también, de los spots y demás. Sí, obviamente que son otros artefactos totalmente diferentes. ¿Y eso, ¿no?, incluirían también eso en el subsidio? Sí, obvio que es para eso, no es solamente para cambiar la lámpara, porque sería imposible. La lámpara de LED es una lámpara que requiere directamente bien incorporada un artefacto especial. Por eso. Sí, sí. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando con Carlos Cerrico, presidente del Club Bariloche de Mataderos. Y mientras hablabas sobre la situación actual de la institución, pensaba, ¿el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le dio alguna respuesta efectiva o en todo caso el gobierno nacional? El gobierno, te repito, Mariano, el gobierno nacional nos venía otorgando un subsidio que con el tiempo fue quedando desactualizado, ¿no? Hace, no sé, 10 años era de 15.000 pesos y el último anuales, ¿no? Y el último que recibimos con un intervalo de 2 o 3 años también fue de 15.000. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires da unos subsidios dirigidos a la práctica deportiva mucho mayores, en el orden de los 100.000 pesos o 100 y algo aproximadamente. En este caso específico no es el tema puntual que estamos hablando, ¿no? ¿Y vos le ves una salida? Porque el próximo martes 7 de junio habrá una movilización de la Unión de Clubes y bueno, o sea, no es algo aislado, o sea, es algo que se da a nivel nacional, como decíamos antes de comenzar esta nota, porque los tarifazos impactaron en todos los puntos del país. No, obvio. Independientemente de las gestiones que, ya te digo, se están haciendo por varios canales, todo, supongo que todo es válido, ¿no? La movilización, las reuniones que hemos tenido en, ya te digo, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, las gestiones que está haciendo Fedeciva, una organización que se llama Clubes de Barrio, o sea, hay varios que están haciendo gestiones, nosotros estamos incorporados a todas, pero bueno, hay clubes que tienen necesidades muy, muy imperiosas, supongo que en el conurbano es más grave el problema por lo que he escuchado, así que bueno, veremos cómo va, yo no me puedo guiar por lo nuestro porque te soy honesto, Mariano, la hemos podido pagar, no estamos ni en el extremo de los que realmente no la pueden pagar ni en el que no les importa, estamos complicados, esto nos va a complicar, pero por ahora lo vamos manejando esperando que se resuelva rápidamente, ¿no? ¿Has conversado con presidentes de otras instituciones que no pudieron afrontar el aumento o que tienen alguna problemática que hace que hayan tenido que suspender alguna actividad, por ejemplo? Mira, lo que te comentaba el día martes en esa reunión que tuvimos en la Defensoría, allá en la calle Belgrano, al 600, había algunos clubes que presentaban esa problemática, sí, había algunos. Sé que, por ejemplo, el Club Yupanqui de Lugano tuvo 18.000 pesos de factura y bueno, la han pagado, pero bueno, están muy complicados, ¿no? Porque esto urge una solución rápida, ¿no? Porque sin duda que nadie va a permitir que un club se cierre, digo, nadie desde los dirigentes de los clubes, la comunidad del club, digo, pero el hecho de afrontar gastos tan grandes, por ejemplo, una tarifa eléctrica, no permite inversión en otras áreas de la institución, sea de mantenimiento, sea de construcción, para el crecimiento, sea de actividades deportivas, ¿no? Este ya es un tema que complica actualmente, a nosotros nos cuesta horrores hacer alguna mejora, lo vamos haciendo muy a pulmón y muy de a poquito, ¿no? Me imagino que, bueno, sí, es complicado, es muy complicado. Ya esto viene a agravar la situación que ya de por sí existía, ¿no? Un club con sus recursos propios no puede hoy agrandar un gimnasio ni hacer obras importantes, ¿no? Además del aumento en tarifas, en lo que hace a la vida diaria del Club Bariloche, ¿qué otros asuntos tienen pendientes de resolución? Bueno, nosotros tenemos, vos sabés bien, vos lo conocés, Mariano, el club, nosotros tenemos el viejo anhelo de poder techar esa cancha, ¿no? Porque vos imaginate que cuando llueve o cuando hace mucho frío debemos suspender la actividad deportiva. Los chicos son chicos chiquitos que realmente los expone. Con lluvia directamente es imposible porque pueden tener un rebalón, un golpe importante, así que hay que suspender la actividad. Y con mucho frío también, porque realmente los chicos se pueden enfermar, ¿no? Así que ese es un viejo anhelo que, bueno, lleva muchísimos años. Bueno, Carlos, te agradecemos por esta conversación. Esperemos que desde el gobierno haya una respuesta efectiva a un asunto que además muchas personas, he hablado con muchos especialistas que dicen que Argentina es una sociedad de clubes. Yo coincido con esa afirmación y creo que la contribución de los clubes a la vida diaria de la sociedad argentina es incalculable. Así que ojalá que se resuelva esto y que el Club Bariloche, como otros tantos, puedan seguir afrontando esta difícil tarea que es darle respuesta a las necesidades de chicos, adultos, jóvenes, que es de participar en una institución y ser felices. Sí, sí, realmente sí. Esperemos que así sea, Mariano. Yo te agradezco mucho que me hayas llamado, que me hayas dado la oportunidad de exponer este inconveniente y estoy a tus órdenes para cuando lo necesiten. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Parrilla, restaurante Ranqueles Pampas, 4635-5096, Ranqueles Pampas, Larrazábal 1254, a metros de Alberdi en Mataderos. ¿Sabes dónde podés hacer las compras para comer sano, rico y sin gastar de más? Acércate a las ferias de abastecimiento barrial y encontrá cerca de tu casa los productos de estación más frescos para preparar tus comidas con lo mejor de lo nuestro. Podés encontrar frutas, verduras, lácteos, carnes, artículos de granja, almacén y una gran variedad de productos frescos. Conocé todas las ferias entrando a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037-57-421-931. 037-57-421-931. O en nuestra web www.terreiguazú.com. No dejes que te cobren de más. Si necesitas un herrero, vení a Larrazábal, esquina Schmidl, o llamá al 4644-6730. Trabajos de primera calidad y garantizado. 4644-6730. Orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Continuamos aquí en la ciudad con vos. Ya tenemos en línea al profe Eduardo Musín desde Mar del Plata. Recién me dio el título, Mariano, Educación Cívica. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Lo tenemos al profe Mar del Plata. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. Acá sí. Llovió todo el día, mire. Sí, acá está por... Bueno. Y hay alerta para mañana, así que vamos a estar moviditos. Acá es Buenos Aires, allá es Mar del Plata. Buenos Aires capital, digo, ¿no? Allá por supuesto. Mar del Plata. No, para contarle a la gente nomás. Y acá desde la Mar del Plata más profunda, ¿no? No la Mar del Plata que ven los turistas. No la de la playa, digamos, no la de la Rambla. Exactamente. Sí, señor. Bueno, yo quería hablarles de una cosa que falta. Porque cuando la gente nombra mucho una cosa... Y seguramente que es faltante, ¿no? En una época decían, como para saludo, ¡hola, macho! ¿Qué haces, macho? Usted dice que ahí faltaba macho. Sí, sí, a la larga. Entonces, con la educación cívica pasa lo mismo. Entonces, la idea que se me había ocurrido en toda esta semana que estoy pensando el tema... es justamente cuántas galletitas nos comemos por no haber revisado, o por no revisar, o por dejar que el otro hable y no tener elementos para contestarle, ¿no? Sí. Entonces, un poquito, yo quería hablar de la evolución constitucional y cómo hubo una sola constitución que fue una palabra que ahora está... tan bastardeada, pero es tan importante, que es garantista. Vamos a empezar por el principio. Eso de que el 25 de mayo fue la independencia, eso no es así. Fue un intento de gobierno profundamente condicionado a los intereses ingleses, ¿no? Y más que nada un interés de Buenos Aires... que tenía, y eso lo vamos a hablar en otra ocasión, intereses estratégicos económicos muy diferentes al resto de las provincias. No hay vuelta que darle. Entonces, viene después de eso la Asamblea Constituyente, la famosa del año 13, que no hizo ninguna constitución. Son conocidos los artículos más, digamos, rimbombantes, que fueron los que menos alcance tuvieron. Porque es mentira que abolió la esclavitud, es mentira que abolió los instrumentos de tortura, es mentira que abolió los privilegios nobiliarios, porque esas cosas que pasaban en el Perú o en el Alto Perú, acá no sucedían esas cosas, salvo la tortura que existe hasta el día de hoy, ¿no es cierto? De una manera u otra. Entonces, después de eso, cuando se declara la independencia en el 16, desde el 10 hasta el 20 y pico, hay algo que te oculta, nos oculta la historia oficial, que es todo el manejo que hacen las clases dominantes de Buenos Aires para lograr la, y lo digo así creando un poco de intervalo, ¿no? Un poco de suspenso, sí. Querían coronar un rey. Y ahí lo dije del todo. Claro. ¿Por qué? Porque existía la idea que era tan anárquico el poblador, que era tan diferente el de Buenos Aires con el del interior, que pensaban que como en Europa lo único que iban a lograr para hacer la paz era poner una testa coronada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empiezan a buscar las cabezas coronables, se encuentran todos los que jugaban en el Federal B o en el Nacional B, porque realmente se pensaba traer un príncipe alemán que estuviera emparentado con los ingleses, porque era la política que hacía Inglaterra, pero no, se consiguió hablar con aventureros, con un tal Cabarrús que dijo que iba a traer al duque de Luca, un pequeño pueblo en un título nobiliario, sí, pero de una pequeña zona de Italia. Realmente lo que se quería lograr, el padrinazgo de una gran potencia, no se logró. Entonces, la primera constitución que se hace en 1819 es una constitución oligárquica, de manera tal que con voto restringido, condicionado a las clases altas, con una especie de senado vitalicio constituido por los directores de las universidades y la gente de más dinero y los militares de alto rango, era una constitución hecha a medida para que viniera un rey a gobernar. Entonces, después se va a repetir la experiencia en 1826 con un sistema presidencial, pero también casi una copia de la del 19. Y después de eso viene el sin constitución, el gobierno sin constitución, porque la idea de la historia liberal, es decir, no fue un periodo de anarquía hasta la constitución de 1853. No fue un periodo de anarquía, porque hubo reglamentos, estuvo el pacto federal, los unitarios hicieron su liga unitaria, que tenían documentos que las más o menos los organizaban. No fue una anarquía como se pretende. Se llega a la constitución del 53 y es un remendado, y es un sacar de todos lados un poquito, e incluso no tiene legitimidad, cosa que muchos argentinos, cuando se llenan la boca hablando de la Constitución del 53, se olvidan que no tiene legitimidad, porque de las 14 provincias fueron 13, y de las 13 provincias la mitad no asistió, fue por poder. O sea, creo que Urquiza, o la provincia de Entre Ríos, tenía el poder de 4 provincias que no fueron. Y como esa representación espuria no daba para el debate, casi todos los artículos se votaron a libro cerrado. ¿Qué es libro cerrado? ¿Están de acuerdo al artículo primero? Levante la mano, sí. ¿El artículo segundo? Sí. cosa que la gente no sabe. No hubo debate prácticamente y no hubo una representación legítima. En 1949, la llamada Constitución Justicialista, en época de Perón, se diferencia diametralmente de la Constitución del 53 y de todos los remiendos que la Constitución del 53 tuvo. ¿Por qué? La diferencia está que la Constitución te da derechos, la del 53. Te dice derecho a transitar, derecho a comerciar, derecho a estudiar, derecho a enseñar. Bien, es una Constitución liberal porque te dice qué derechos podés adquirir, pero no te dice cómo. Es decir, la Constitución tiene tres partes, declaraciones, derechos y garantías. La Constitución de 53 sí. Es puro derecho, pero la Constitución del 45 te garantiza 49. Esos derechos. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí, del 49, sí. Garantiza los derechos. Nunca había pensado la diferencia, que la verdad que, bueno, también lo bueno es que sea esclarecedor entre cómo la Constitución del 53 hacía énfasis en los derechos y las garantías. Claro, Tenés todos los derechos, pero no tenés cómo... ¿Cómo ejecutarlos? ¿Cómo ejecutarlos? ¿Cómo llevarlos a la práctica? Una cosa es que el Estado te diga, vos tenés ese derecho, otra cosa es que te diga, lo vas a tener porque te doy la garantía de que va a ser así. Pero justamente cuando te hablan del de la meritocracia es justamente el derecho liberal. Vos lo vas a ejercer si le pisás la cabeza, si haces la ley de la selva, si matás a tu hermano. El derecho está ahí, fíjate si vos lo podés alcanzar. Lo vas a alcanzar. Claro. Mientras que en una constitución garantista es el Estado el que interviene garantizándote, por ejemplo, los derechos de la niñez, los derechos de la mujer, los derechos de la ancianidad, los derechos de las etnias. ¿Entendés? Perfectamente. Entonces, esa es la diferencia cuando nos hablan a nosotros del sistema liberal, del sistema liberal que te da derechos. No, el derecho es la ley de la selva, porque vos, para ejercer ese derecho, tenés que luchar o morir en el intento. Mientras que con la intervención estatal, vos tenés garantizada una situación solidaria donde todo el Estado, como la frase que le gustaba tanto a Perón, la comunidad organizada logra dirimir cuál es el derecho que cada sector debe y cómo lo va a obtener, con la ayuda del Estado. Correcto. Lo que pasa que hoy vemos que cuando el Estado ayuda, y más a ciertos sectores, genera vagancia, Tal vez ese argumento de sentido común proviene de la reforma de la Constitución de 49, quién sabe. Claro, pero vos fíjate una cosa. Cuando dicen eso de que el Estado fomenta a los vagos y demás, un Estado que desde la época de la colonia trató a los negros, a los indios, como subhumanos, que los despojó de todo, que cuando se trató de instaurar una civilización, esa civilización hizo que en las clases más bajas, en las clases obreras, fueran explotadas. Y cuando vos ves esos palacios que te muestran de la década del 80, se hicieron con la sangre de los albañiles y de todos los que trabajaron ahí, que no tenían ningún derecho laboral, y laburaban de lunes a domingo 12 horas. Entonces, realmente, yo creo que cuando se le da algo a la clase trabajadora o a las minorías relegadas, es un derecho. Aunque se le dé gratis, no me importa. Es otra filosofía, la filosofía de que el que tiene más tiene que darle al que tiene menos. Porque te quieren meter en la cabeza, no, el que tiene menos porque es un vago. Y bueno, yo no creo que sea así. No, desde ya que no compartimos el concepto... Tampoco los que estamos en esta mesa, ¿no? Y hoy, por ejemplo, sale estos días, ¿no?, un proyecto que tiene que ver con esto de pagar los juicios a los jubilados. ¿Sí? Claro. En el medio meten el blanqueo de los capitales, que antes era tan malo y ahora parece que pasa a ser bueno, sobre todo porque hay 18 palos en las Bahamas, ¿no? Pero en donde, por ejemplo, dicen que van a sacar la jubilación de ama de casa, la del que no tiene el 100% de los aportes o no tiene aportes, y la van a reemplazar por una especie de ingreso universal. Asignación a la ancianidad. Familiar por hijo, claro. ¿No? Universal por hijo, no, claro. De la ancianidad, exactamente. Que va a ser un 20% menor, ¿no? Entonces uno le podría decir, la gente va a esperar a tener 65 años para cobrar eso, qué sé yo. Claro. Digo, sí, la vieja. Digo, no van a lograr más, van a esperar a los 65 años para cobrar eso. Claro. Digo, yo prefiero igualmente la jubilación, que es un derecho otorgado, y no el otro que suena más a llegaste a viejo y no pudiste obtener todos esos derechos, tomá, te tiro este hueso. Y objetivamente, a ver, con una jubilación vos si querés tenés un recibo de sueldo, podés alquilar, podés sacar un préstamo, con un subsidio, que es eso, una asignación, es mucho más informal, es plata que se gira, pues se podría decir, en negro. Claro, esa es la idea. Ahora, lo que decía Mariano, y con mucha razón, quieren instalar eso, y a lo que dice Carlos, cuando mostraron debates, esos pseudo debates que hacen en la tele, salió una señora diciendo, no, porque hay que quitarles la jubilación, porque el que no aportó es porque no quiso. Claro. Y eso es una falacia, porque quisiera saber qué relevamiento hay de cada caso para saber quién quiso y quién no quiso en el 2001, donde el que no trabajaba en negro se moría de hambre. Eso además, es una animalada. Pero además, además digo, hay un concepto previo que usted lo viene diciendo con esta con este título de la educación cívica, que tiene que ver con los derechos otorgados por las constituciones y demás, donde el Estado debe garantizar el trabajo. Justamente. Y si garantiza el trabajo, hay aporte garantizado en blanco. Si no garantiza el trabajo y no garantiza el trabajo formal, ¿cómo le vamos a echar la culpa a las personas? Digo, es otra discusión. Y cortito, porque se nos termina, pero y porque después tenemos una tercera constitución, o cuarta, que yo, que es la del 94. Sí. ¿Y esa qué cambia? ¿O qué modifica? Mirá, la del 94 también tiene un parentesco con la del 53, claro. Que todos se pusieron de acuerdo de no tocar la parte dogmática. Es decir, fue como un maquillaje profundo, como un lifting, ¿no? Sí. Se la rejuveneció. Pero vos fijate que las cosas aristocráticas, como el tipo de corte suprema que tenemos, de jueces vitalicios, donde tienen autonomía económica y se fijan ellos los sueldos y ellos deciden no pagar impuesto a las ganancias, eso está en la parte dogmática y no se tocó. Claro. Por ejemplo. Igual también hay cosas, y ya se nos acaba el tiempo, que se pueden agregar, por ejemplo, se pueden destacar, como la creación de la Auditoría General de la Nación, claro. La incorporación de un senador más en las elecciones, la eliminación del Consejo de claro, eso fue electoral. El arreglo, el Congreso Electoral. Alfonsín, el Pacto un Olivo. Demócrata. Tal vez es la faceta más positiva o más constructiva de claro, la reforma del 94. ¿Sabes qué pasa, Mariano? Cayó el joven, digamos, Alfonsín, cayó en las manos del viejo politiquero, el turco innombrable, ¿no? Mm. Entonces, como en cada, en la que siempre dijeron los radicales, en cada parroquia tenemos un cura, o sea, en cada pago un paisano, se garantizaban que siempre iban a tener con el tercer senador un senador de ellos. Mm. Claro. Sí, con el jefe de gabinete pensaron que iba a ser el primer ministro y que ellos, ante una defección del peronismo, iban a poder ocupar el cargo de primer. Y pero eso ya estaba amañado y nunca se dio. Claro. Bueno, profe, la seguimos en la próxima, ¿le parece? Sí, cómo no. Estuvo interesante, le mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos, ¿eh? Un abrazo. Y chao. Lo sigo esperando en Mar del Plata. En cualquier momento le caemos. Listo, chao, listo. Chao. Bueno, Mariano, se terminó el programa. Ya son las 21, así que estamos para marchar. Nos vemos el sábado que viene. Por supuesto, allí estaremos. Aquí estaremos. Chau, Julio Pardo en la operación técnica. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina.